Básicamente lo que yo fui notando, o sea, en mi trabajo diario, aunque yo no cubro específicamente esos temas, tiene que ver con, bueno, con la sucesión de noticias que por ahí estaba viendo, revisando bastante los diarios del interior en el día a día, donde, bueno, se multiplicaban los casos de situaciones de complejas a nivel sanitario por lo que sería la exposición a los agroquímicos. O sea, yo noté una multiplicidad, un patrón de situaciones que se venían repitiendo en distintas provincias, siempre de un modo abordado, de un modo acotado, ¿no? Con noticias muy chicas, pero de repente alguien que denunciaba una intoxicación, una escuela, un director de escuela que denunciaba que había sido fumigado en determinado, los chicos en un recreo, o sea, una sucesión, insisto, de casos que yo veía que se estaban acumulando y que en definitiva, bueno, los medios, si bien obviamente lo daban de una manera acotado, porque bueno, el poder económico de las empresas y de los productores, sobre todo en el interior del país, hace que bueno, que los medios dependan mucho también de esta estructura económica y no puedan obviamente abordar estas situaciones con la libertad que por ahí uno sí puede desde la distancia, ¿no? Así que con el tiempo, bueno, esto empezó hace más de un año, que en definitiva, sí, un año y medio más o menos, que empecé, bueno, a seguir los casos, a ver qué pasaba en cada provincia, en dónde se estaban concentrando la mayoría de estos casos. Ubiqué, obviamente, patrones más simples, más de seguir en Entre Ríos, en Córdoba, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, o sea, en los sectores donde, bueno, donde había una aplicación intensiva, tanto de la técnica de la siembra directa como de la aplicación del uso de semillas transgénicas y, por supuesto, en el mismo combo, que en definitiva es lo que permite la ganancia hoy del sector agrario, la aplicación masiva de agroquímicos, ¿no? Uh-huh. Patricio, Luciana te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué fue lo que te encontraste, digamos, a la hora de hacer este recorrido a lo largo de diferentes provincias? ¿Cuáles fueron las diferencias o por ahí en cuanto a las magnitud, digamos, del avance de esta práctica? Bueno, en realidad lo que sucede es que vos tenés lugares, tenés provincias donde esto se discute un poco más que en otros, digamos, tenés lugares donde la población quizás es un poco más combativa respecto, bueno, de esta problemática, que lo denuncian con más fuerza, que hay organizaciones sociales muy bien definidas, donde hay una oposición directa, como es el caso de la provincia de Córdoba, y si no tenés lugares donde, bueno, donde la queja, donde la sucesión de estas cuestiones es muy clara, es muy fuerte, y pero al mismo tiempo no hay todavía una cosa de denuncia permanente, como es el caso de la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. En la provincia de Entre Ríos, básicamente, es una provincia que casi el 80% de la producción agropecuaria está concentrada en pules de siembra o en grandes productores, o sea que no hay una práctica artesanal casi de la actividad agropecuaria, como por ahí sí se sigue dando en algunas partes de Santa Fe, por ahí también en algunos lugares de Córdoba. Me parece que Entre Ríos es como el lugar que está como más expuesto hoy y que tiene menos proyección, o sea, donde menos se está hablando de estas cuestiones. Córdoba tiene muchas localidades que de repente ya tienen legislaciones que establecen por lo menos límites en lo que hace a la aplicación de agroquímicos, Santa Fe también, pero Entre Ríos en ese punto todavía es muy virgen, y la realidad es que, bueno, que el campo sigue, los productores siguen haciendo lo que quieren, aplicando los productos que quieren, con la gravedad aparte de que, bueno, están en una provincia que es fronteriza, si querés, y el contrabando de agroquímicos en esa zona es muy fuerte, ¿no? Claro. Córdoba, por ejemplo, fue uno de los o es, digamos, uno de los casos que por ahí más fuertemente se nota la potencia de lo que son las organizaciones sociales, y también en cuanto a los fallos que han surgido, digamos, una de las positivas que ha tenido la provincia de Córdoba, más específicamente lo que fue el barrio Ituzaingó el año pasado, el anterior en realidad, con respecto al fallo que se dio a conocer y culpar, digamos, de alguna manera dar a conocer específicamente de que verdaderamente esta práctica contamina y envenena, como bien dice el libro, ¿no? Claro, sí, exactamente. Córdoba en eso es bastante líder, como te decía, en lo que es la oposición. Ahora está toda esta situación ahí en la localidad de Malvinas Argentinas, que bueno, desde hace ya prácticamente un año hay una movilización muy fuerte para frenar, sí, la instalación de una planta de procesamiento de semillas y demás de Monsanto. Pero sí, como bien decís vos, el antecedente de lo que fue el barrio Ituzaingó, lo que fue el caso de contaminación de ese barrio de la periferia de Córdoba, donde los vecinos se fueron organizando, donde, bueno, Sofía Gatica, que es la líder de las Madres Ituzaingó, el movimiento que surgió ahí, Bueno, se dedicó a recolectar caso por caso, fue casa por casa preguntando porque notó también otra vez que había una suerte de patrón y eso derivó una movilización muy fuerte con cortes de calle y que bueno, derivó también en un proceso judicial que terminó con la condena del aviador y del productor que eran los que estaban contaminando frente al barrio, ¿no? Claro. Más allá de eso que es un avance, digamos, que se condene a quien aplica el veneno, vos, en la presentación del libro, se habla de el inicio de este proceso a fines de los 90, donde tiene un papel fundamental el exsecretario de Agricultura y exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Uh-huh. ¿Qué digamos, sostén político fuiste encontrando para que en tu investigación, para ver cómo el modelo agropecuario de nueva explotación, de siembra directa y de uso de agroquímicos se fuera expandiendo por las distintas provincias argentinas? Sí, básicamente lo que permitió la expansión, lo que va asegurado es que, bueno, la rentabilidad, ¿no? Básicamente, la siembra directa, bueno, como bien decís, bueno, igual la siembra directa es mucho, es previa obviamente a lo que es la aprobación de los transgénicos y los agroquímicos. Los agroquímicos obviamente ya se venían usando antes del 95, antes del 96, que son los momentos en donde, bueno, Felipe Solá está al frente de lo que es la Secretaría de Agricultura y hace los cambios, aprueba en definitiva la entrada de estas semillas que vienen con el combo, porque, bueno, obviamente la resolución que él firma, lo que establece es eso, es el uso de la soja modificada genéticamente resistente al glifosato. Claro. O sea, ahí mismo ya te está colocando dos productos. Y la adopción es rapidísima. Lo que uno nota, hay muy buenos documentos de ese momento, es lo irregular de la aprobación de todo este proceso, que en definitiva se hace sin documentación en Argentina, se hace sin investigaciones locales, o sea, se hace una aprobación de un producto sin tener en cuenta cuál sería la repercusión de ese producto, sin hacer ninguna medición en el campo local ni nada. O sea, acá lo que se aprobó fueron semillas y agroquímicos bajo los documentos, en base a los documentos que Monsanto presentó primero en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, en definitiva estuvimos dando una aprobación con la misma, que basada en la investigación de la misma empresa, que obviamente en ningún momento va a decir que su producto es malo, ¿no? Claro. A partir de ahí, obviamente, hay todo un entramado que tiene que ver con, bueno, con el discurso político de ese momento, que hablaba de que, bueno, de que todo este combo iba a permitir achicar la frontera, la expansión de la frontera agropecuaria, que se iban a preservar los espacios verdes porque iba a haber más producción intensiva en menos superficie, bueno, toda una cosa que en definitiva no ocurrió y que también tiene que ver con la actitud del empresariado agrario, que siempre obviamente va por mucho más, y bueno, aprovechó todas estas posibilidades para en definitiva lograr una fórmula que les ha remitido y les sigue remitiendo millones de dólares, ¿no? Sí. Patricio, con respecto a esto, digamos, ¿cómo ves vos todo lo que tiene que ver, o no sé si lo incluís dentro de lo que es el libro, todo lo que tiene que ver respecto a la modificación del Código Civil, que uno de los puntos específicamente trata sobre el patentamiento de las semillas, que es algo que beneficiaría directamente justamente a este tipo de negocio y a este tipo de empresas, no específicamente? Sí, exactamente. Mira, el tratamiento de la ley de semillas, en definitiva, tiene que ver, es como se dice en la jerga, es como un toma y daca, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar, o sea, en el libro está bastante bien, bueno, reseñado. En algún momento después combinemos para si les hago llegar un ejemplar, porque si no estoy hablando en el aire. Y lo que pasó en ese momento, ustedes se recordarán, bueno, hubo un enfrentamiento bastante grande entre el kirchnerismo y Monsanto en los primeros años del gobierno de Néstor, en donde obviamente el reclamo de Monsanto era que en definitiva se estuviera pagando, los productores pagaran por esas semillas que estaban utilizando, por el excedente, porque bueno, lo que decían es, nosotros hicimos la investigación, hicimos una inversión para generar la semilla transgénica, lo lógico es que ustedes nos estén pagando por esa riqueza intelectual que tiene la semilla, por esa patente, que en otros lugares del mundo por ahí se está haciendo, pero acá, con el marco vigente de semillas, no lo establece, no lo obliga al productor. En ese momento, bueno, hubo un enfrentamiento muy grande donde, bueno, Monsanto presionó en Europa para bloquear inclusive cargamentos de soja de Argentina. Ustedes se deben acordar, hubo unos líos con unos barcos en Holanda, en muchos países. Después de eso, pero al mismo tiempo, lo que es curioso en todo esto es que Monsanto elevaba pedidos para la aprobación de nuevas semillas, por ejemplo, la semilla primera transgénica de maíz, y el gobierno argentino seguía accediendo a los pedidos de Monsanto. O sea que había un enfrentamiento en los tribunales pero en la práctica Monsanto seguía teniendo un beneficio, ¿no?, para seguir introduciendo sus productos. En un momento cuando, bueno, cuando llega la reelección de Cristina, bueno, ya en la etapa de Cristina, ahí directamente hay una situación de amistad con Monsanto que se ve reflejada en la inversión de los millones de pesos para Malvinas Argentinas, ¿no? Uh-huh. O sea que, en definitiva, bueno, y ahí es donde ya se empieza a discutir la posibilidad de una ley de semillas, en donde sí se va a reconocer el derecho intelectual, digamos, la necesidad de pagar o la obligación de pagar por parte de los productores, en definitiva, el producto que están comprando, porque, bueno, es la patente de Monsanto. Eso es lo que, en definitiva, se va a terminar reconociendo, ¿no? Claro. Patricio, bueno, muy interesante es el tema, como te darás cuenta, nos interesa mucho. ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Hasta dónde llegó tu investigación? Porque yo otra cosa que te quería preguntar, pero no sé si llegaste a trabajarla en tu libro, es que últimamente, leyendo Clarín Rural o el diario La Nación, aparecen como ya aparecen cosas superadoras al glifosato, se empiezan a promocionar otros productos. ¿Vos pudiste llegar a ver algo de eso en tu investigación, o es algo que es demasiado nuevo todavía para ver? No, hay una evolución bastante grande, que es el glufosinato, si mal no recuerdo, que es un producto que se está... Lo que pasó, ustedes lo deben saber también, ¿no? La naturaleza, como se dice, es sabia, ¿no? Y al mismo tiempo que se estaba aplicando glifosato, que dentro de la gama de venenos que se utilizan en el campo es, por decirlo de alguna manera, el menos complicado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. En la tapa de mi libro está Fabián Tomasi, que es un afectado directo por el glifosato. Sí. En definitiva, bueno, lo que pasó fue que la misma naturaleza fue generando, la misma maleza fue generando resistencias, ¿no? O sea, la siguiente camada del sorgo de Alepo, por ejemplo, ese tipo de hierba fue desarrollando una resistencia al glifosato habitual que se estaba utilizando. Entonces, los productores se vieron obligados a tirar más glifosato todavía. Después, como el glifosato, obviamente, la hierba seguía generando resistencia, que es lo que sucede hoy en día, se empezaron a usar combos, empezaron a combinar el glifosato con otro producto, con 2,4-D, por ejemplo, que es un producto que se utilizó para hacer el agente naranja que se tiró en Vietnam. Uh-huh. Bueno, se utilizaron estas combinaciones. Y ahora está llegando esta nueva gama, que es un glufosinato. Hay una investigación de un experto del CONICET, de Andrés Carrasco, que ya uh-huh. está hablando de este producto nuevo que se está utilizando. Pero lo más común hoy en día, les diría, son estos combos, ¿no? Esta combinación de dos o tres agroquímicos con algún insecticida y algún fungicida, que son los productos que se usan para exterminar los hongos, ¿no? Auténticas bombas, digamos. Sí, sí, son cócteles, ahí está, esa es la palabra, no me salía la palabra. Son cócteles, en definitiva, que, bueno, que se van probando. En el campo se usa, si quieren ustedes decirlo de alguna manera, de un modo más estudiado, o sea, y el problema que tenemos hoy en día, que en el libro también está, es el hecho de que, bueno, muchos dueños de huertas, muchos productores de huertas los están utilizando, pues se venden muy barato. En el libro yo pongo algunos avisos de Mercado Libre. Hoy ustedes, si se meten en Mercado Libre, pueden comprar glifosato de la cantidad que quieran, pueden comprar endosulfán, pueden comprar un montón de cosas que la verdad que están reguladas, o en definitiva no deberían ser de venta libre, ¿no? Uh-huh. El problema ahora que tenemos no es solo lo que está pasando en el campo, sino el hecho de que, bueno, de que el famoso matayuyo, que dicen algunos en el campo, se está utilizando también en lo que es la verdura que consumimos a diario. Se usan en las zonas plazas suburbanas aquí, sí, en La Plata se han registrado uso y abuso de este tipo de productos.